siempre te amaré, mi vida. Siempre te amaré, mi cielo. Aunque nunca nos veamos, no te olvida mi corazón. Siempre te amaré, mi vida. Siempre te amaré, mi cielo. Aunque un mundo nos separe, tuyo siempre será mi amor. Las horas y los días pasan sin cesar, por el sendero marcho sin saber su fin. Mas yo en el alma siento desazón febril que no puedo borrar. Siempre te amaré, mi vida. Siempre te amaré, mi cielo. Aunque un mundo nos separe, tuyo siempre será mi amor. Las horas y los días pasan sin cesar, por el sendero marcho sin saber su fin. Mas yo en el alma siento desazón febril que no puedo borrar. Siempre te amaré, mi vida. Siempre te amaré, mi cielo. Un mundo nos separe, tuyo siempre será mi amor.